El silencio es el ruido más fuerte. Quizás es el más fuerte de los ruidos. Esto lo dijo Miles Davis. Buenas noches, nos de Dios. www.susurrandoatussueños.es. La radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Sonamos contigo a través del dial que te acabo de mencionar. Y sonamos contigo en la radio de siempre a través de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada para San Cristóbal de la Laguna, Tejina, Bajamar y todo el nordeste, toda la comarca nordeste de Tenerife. Y sonamos contigo a través de Radio Norte de Tenerife en el 105.5 de la frecuencia modulada para el este de la isla de La Palma y el Valle de la Orotava. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Antes que nada, y como siempre, muchísimas gracias por la acogida del último programa. Muchísimos los pinchazos. Muchísimas las inscripciones al blog, que mucha gente me decía, ¿cómo puedo suscribirme al blog? ¿Qué hago para que me lleguen los programas? Ya hemos puesto el cartel de suscríbete suficientemente claro. Lo hemos puesto debajo del título del blog, así que es imposible perderse. Ahí metes tu correo y te llegan los programas toda la semana. Lo cual no te exime para compartirlo con los tuyos si quieres. El programa de hoy se llama Silencio se sueña. Todas nuestras secciones estarán girando, en torno al silencio, algo tan necesario a veces. Algo tan bueno muchas veces y algo también un poquito incómodo a veces también, ¿eh? Que a veces ese silencio incómodo, ese momento en el ascensor que no sabes si sí, si no, si hablar del tiempo, si hablar de la otra vecina, en fin. Hay silencios y silencios. Hoy hablaremos principalmente de los agradables, de los que nos ayudan a crecer y a ser mejor persona, pero no nos olvidamos de ninguno. Como te digo, gracias por estar ahí, gracias también por compartir. Si te ha llegado por WhatsApp, por SMS, por correo electrónico, por redes sociales o lo has visto simplemente en el blog, pues compártelo por el mismo modo que te llegó. Porque quizás a tu amigo le encante, porque quizás a tu amiga le guste, yo qué sé. ¿Cómo ha ido tu semana? La mía ha sido un poco rara. De esas que te sales del guión un poquito, te vas a una excursión a mitad de semana, todo se disloca un poco. Pero ya estoy de nuevo en la maravillosa rutina de volver a estar contigo. Gracias por estar ahí. Ponte cómodo. Empiezan 2 horas de radio, de sueños y sobre todo de buena música. Feeling any longer, and yet I'm still Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. varias cosas que siempre me dejo en el tintero. Primero, un saludo también especial a los amigos de Onda Ocio. Si nos escuchas a través de la radio online hecha, radio online de calidad hecha en Logroño, gracias a Borja especialmente por contar con nosotros y por pensar que somos aptos para estar en esa interesantísima propuesta radiofónica. Gracias también a los que se acordaron, porque esta canción tenía que haber sonado la semana pasada, evidentemente, cuando se habla de amistad hay que escuchar esta canción. ¿Cómo hemos cambiado de presuntos implicados? Y gracias a Pilu desde Sevilla, que es la que nos ha dado la idea del tema. Del tema de hoy, del silencio. Este es el del pasado, que fue Exaltación de la Amistad. Y no pusimos el cómo hemos cambiado de presuntos implicados. Hasta 7 mensajes recordándonoslo. Muchísimas gracias a todos. Y así como el viento abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Tantos sueños por cumplir, sueños. Algo no se ha de vivir, sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. También nos afearon la conducta de no poner esta canción, que también es muy de viejos amigos. A los 4 que se acordaron del Ya Nada Volverá a Ser Como Antes, también muchísimas gracias. Viejos amigos que quedan atrás. Eso también es la amistad. Hoy quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí. Que me acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos

por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Hola Ignacio, perdona, no quiero quitarte tiempo. Te envío dos temas que no sé si te vendrán bien para el programa. El primero es On My Own de Patti LaBeouch y Michelle MacDonald. Verás en el vídeo que los dos de ellos, que lo de ellos es cantar y no actuar. No son muy naturales y Patti es muy sencilla vistiendo por su ropa. Me recordó a Tina Casal, así que de él te envío Miel en la nevera. Es muy sugerente. Espero que te guste. Un abrazo. Pilar desde Ronda. Este es tu tema, Pilar. Hemos puesto la versión de Patti LaBeouch. Patti LaBeouch, y por esa asociación de ideas Pilar desde Ronda nos pidió también a Tino Casal. Por cierto, tú puedes hacer las peticiones que quieras por el mismo medio en el que te ha llegado el programa, ya sea en las redes sociales, ya sea a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS o cualquier otro medio. Si estás escuchando en la radio de siempre, a través de las redes sociales de Norte FM o de Radio Norte Tenerife, también recogemos sin ningún problema tus peticiones musicales, de textos, de fotos, de lo que quieras. Tino Casal, Miel en la nevera. Esta canción se va hasta Ronda, Andalucía. Vuelvo a casa cada vez más tarde. Amanece. He bebido más de lo que aguanto. Igual que ayer. Siento frío y miedo en los pasillos. Pues tú no estás. Saqueando miel en la nevera. Más nada hay. He seguido luchando por una vez más. No consigo dormir. Mis ángeles no están. Manos de la pared, el desorden invade nuestra habitación. Las montañas de discos son mi salvación. Este techo azul se viene encima. Pues en esos años de la adolescencia, en tercero de BUP, lo que es hoy primero de bachillerato, tenía un profesor en Inglaterra, en el Duens College, que un día apareció y nos dijo, aparte de tu familia, mirándonos a cada uno de nosotros y preguntándonos de forma personal, ¿quién iría a tu entierro? Claro. El entierro cuando tienes 17 años no es que quede lejos, es que es una cosa que uno ni siquiera se ha planteado. La vida empieza prácticamente a nacer y a nadie se le ocurre. Sí, sí, es una pregunta muy importante, continuó. Porque aquellas personas que no sean de tu familia, lógicamente, y que irían a tu entierro, y que fueran a tu entierro, son tus verdaderos amigos. Le di vueltas a la cabeza. No recuerdo ni siquiera qué respuesta me di a mí mismo, ni qué respuesta di en voz alta. Solo me acuerdo de la pregunta. Y no me acuerdo ahora. Me he acordado cuando he tenido que ir a sepelios o entierros de amigos. De padres y amigos, de madres y amigos. Recuerdo uno que, por ser un amigo que no vivía aquí y que vino solo al entierro del padre, estaba algo desarraigado. Yo me enteré de casualidad, porque le vi el día antes en el aeropuerto. Hacía muchos años que no sabía de él. Hacía muchísimos años. Había poco, prácticamente nada que nos uniera. Así que llegué al tanatorio de Santa Lastenia, en las afueras de Santa Cruz. Lo vi. Estaba sentado en un banco, mirando el féretro de su padre. Me senté a su lado y me quedé callado. Totalmente callado. No sabía si rezaba, si no rezaba, si era católico, si era ateo. Habíamos perdido mucho contacto. 10 años en la vida de personas es mucho tiempo. Así que simplemente me quedé sentado y lo acompañé. Lo acompañé en silencio. Acompañé su silencio. Acompañé su soledad. No me hablaba. De vez en cuando me miraba y soltaba una medio sonrisa, más propia de los nervios que por la situación. Cuando pasó un tiempo prudencial, le toqué suavemente la espalda, no al modo en el que se hace cuando abrazas a alguien de forma desconocida, sino intentando transmitir cierta humanidad. Levanté las cejas y le dije: me voy. Él me miró entonces sí más fijamente a los ojos. Se volvió más seria su cara y mientras me iba me agarró fuertemente el brazo. Mientras decía gracias. Ese gracias significaba gracias por tu silencio, gracias por tu compañía. A veces simplemente te une el silencio a otra persona. A veces simplemente no quieres hablar de eso. And Detrás de cada historia hay una canción. Después de hacerlo lento vino el rock and roll. Después de cada grito de haberte dicho que no. Juegues con fuego. Después de haber tocado fondo he acabado así. En prórroga y descuento pido el cambio. Sáquenme de aquí. La temporada es larga y el corazón me amarga. Maravillosamente bien las ganas de pensar en ti. Y sin embargo se me dilatan las pupilas al verte. Se me corta el aire si te tengo enfrente. Solo pido que no tengas compasión si aún me quieres. Y mientras tanto me sobrevuelan las estrellas fugaces y me suplican por favor. Después de haberme inscrito en tu intimidad, después de hacerte un hueco vino algo más. Bajabas las persianas buscando un clima tropical. Me tienes a tiro. A punto estuve de colaborar los carretes que revelan toda la verdad. Las fotos nunca mienten. Me he vuelto más decente y no me valo de engañar. Ni te quiero ni te quise igual. ¡Hey! Y sin embargo se me dilatan las pupilas al verte. Se me tus fenómenos paranormales. Yo solo quiero dedicarme a temblar con tus efectos sobrenaturales. Susurrando a tus sueños. La radio que suena contigo. La radio que sueña contigo. Con Ignacio de la Vega Feliciano. Thank you. para reflexionar. El pozo y el cubo. ¿Qué aprendes tú en tu vida del silencio? Preguntó el visitante a un monje de clausura. El monje, que estaba sacando agua del pozo, le respondió: mira al fondo del pozo. ¿Qué ves? El hombre se asomó al brocal del pozo y dijo: no veo nada. El monje se quedó inmóvil y en silencio. Y después de un rato, dijo de nuevo a su visitante: mira ahora. ¿Qué ves? El visitante obedeció. Ahora me veo a mí mismo en el espejo del agua. El monje le explicó: ya ves, cuando yo meto el cubo en el pozo, el agua está agitada. Sin embargo, ahora el agua está tranquila. Así es la experiencia del silencio. El hombre se descubre a sí mismo. El hombre se encuentra a sí mismo. Amigos, algunos oyentes nos dicen con frecuencia que ponemos poca música española, y es una crítica cierta y curiosa, porque a mí me encanta la música española. El primer programa musical de radio que tuve era de música española, se llamaba La Fiesta Nacional en Cadena 100, y la oigo prácticamente, pero es cierto que pongo muy poca. Hoy está siendo una afortunada excepción, porque estamos poniendo muchísima y además toda muy buena. Era mi mejor disfraz, pero ha llegado a ser una piel artificial. He llamado al ascensor para poder descender al filo de otra edad. Hasta el quinto año, a la tinta escolar, a mi amor en un blog donde no había máscaras ni ganas de mentir. Sharara, sharara, sharara, sharara, sharara. mi garganta aprendió una forma de vivir de espaldas a mí. Era solo una cuestión de saber cuándo reír, de saber aparentar. Gatos de libertad, tapas de soledad, es lo que doy de sí, es lo que doy de mí. 30 años sin un gramo de madurez. Sharara, sharara, sharara, sharara, sharara, sharara, sharara, sharara. En que te conocí. Sharara, sharara, sharara, sharara, sharara, sharara, sharara. You want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave went on. Treasure just to look upon it. Llevamos ya una hora de radio y como todas las semanas, empezamos la segunda hora con una canción que nos reactive y que tenga que ver con el tema del día. Hoy el silencio. Silencio se sueña, es el título del programa de hoy. Empezamos con la frase de Miles Davis. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. Y empezamos la segunda hora con una canción que dice una frase también, que es un proverbio persa. Bueno, más bien un proverbio hindú. El proverbio hindú dice: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y lo que cantaba el último de la fila era algo parecido: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Cuando el mar te tenga, esto es Susurrando a tus Sueños. Silencio se sueña. Y recuerda, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Y Kimi Portet en ese disco Pequeño Catálogo de Seres y Estares de 1990, y seguimos en España, seguimos en Cataluña, porque él también viene desde ahí y nos canta ese silencio perfecto. Si te vas de esta manera, duele tanto el corazón y me muero en esta espera. Si te vas, si te vas, si te vas, no, no estoy historia compartida fue sin duda lo mejor. Lo demás es fantasía. Si te vas, si te vas, si te vas, silencio perfecto, nada más, recuerdos que llenan cada hueco, porque aún te siento mía. Hoy mismo parar el tiempo, cada momento, mis latidos y mis gestos, y aunque sé que no te tengo, lo siento, pero te invento. La ciudad es un desierto donde busco pedacitos de ayer, nuestro ayer. Solo en esta habitación, dime qué hago con mis días. Si te vas, si te vas, si te vas, silencio perfecto, nada más, las noches vacías de tu cuerpo, pero aún te siento mía. No me canso nunca de hablar porque vivo en el silencio más total. Nacha Pop. Ese chico triste y solitario, algo introvertido, no se cansaba de hablar porque vivía en el silencio más total. Esto es Susurrando a tus Sueños. Hoy, silencio, se sueña. Despierta ya, mira qué luz, la vida del norte al sur. Recuérdame que lo de ayer no se olvida sin querer. Más cerca cada vez. canción sin hora de empezar. Deja el frío y entra el calor, y el oscuro deje paso al color. No me canso nunca de hablar, porque vivo en el silencio más total. 10 años antes era igual. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. He visto a dos niños jurarse abrazados, eternas locuras que sé que ningún ser humano se las ha enseñado. Visto a la vida volar de sus manos. He visto a dos niños mirarse a los ojos, sentirse felices. Debe estar amarrados. Yo he oído el poema que le ha dedicado. Tú eres mi paz y tu horizonte es mi que jamás será lo mismo aquel rincón, porque le falta el temblor de tu cuerpo y le falta la noche, el relente y la envidia de la gente. Y es que yo he oído el poema que le ha dedicado. Silencio. He visto a la gente pasarle rozando y he visto que algunos se han ido y algunos se quedan y algunos jamás han estado. He visto a la vida sentarse a su lado y al fin a esa niña mirarme a los ojos, los versos más bellos salir de sus labios. Y es que yo he oído el poema que le ha dedicado. Silencio. Pero se acuesta. silencio que en la cama del amante. Silencio, silencio. La magia duerme poco, pero se acuesta antes. El amante. Silencio porque tú eres mi huella. Mi huella es tu luz y mi horizonte. Silencio, silencio. Alejandro Sanz, más poeta que nunca. El silencio visto por Jorge Drexler sonaba así. Muy Jorge Drexler. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Ah, no. Estas canciones son horribles para la radio. Te dejan fatal. Mira que la estuve ensayando antes de empezar el programa. Digo, no, no, no mire el cálculo bien. Silencio. En fin. Ahora, ¿te has fijado que nombra hagamos caso a lo que dice la foto de la enfermera? Luego hablaremos de esa foto, nuestra sección palabra de imagen. Sí. Nos vamos hasta Italia con Renato Cero, Ney Giardini, quien es uno sa. Aquí también nos hablan del silencio, o en este caso, del silencio. Sentí quella pelle rubida, un gran freddo dentro l'anima, fa fatica anche una lacrima a scendere giù. Troppe attese dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono, questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già, valigie vuote da un'eternità, quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà. Quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere, non si fanno più miracoli, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, non toccare quelle pillole, quella suora ha un bel carattere, ci sa fare con le anime. Darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì e riuscire a farti volare, dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Nasconderti le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia e quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Stelle che ora tacciono, manderanno un senso a quel cielo. Gli uomini non brillano se non sono stelle anche loro. Mani che ora tremano perché il vento soffia più forte. Non lasciarli adesso, no, che non li sorprenda la morte. Siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. Dimentica, c'è chi dimentica, distrattamente un fiore, una domenica. E poi, silenzi. E poi, silenzi. Silenzi. Una de las canciones más interesantes es Cero, y a mí de esas que me toca la fibra, no sé por qué, serán los ritmos o será... que bueno, pues la verdad es que es preciosa. Los jardines que nadie va se tradujo en el español y la verdad es que la versión italiana es mucho más potente y mucho más fuerte que la española. Seguimos en silencio, nos quedan ya las dos grandes, grandes canciones. No sabía con cuál terminar, no sabía cuál de las dos es más famosa, están ahí, ahí. Pero sin duda, lo que está claro es que lo mires como lo mires, el silencio es oro. Ooh, ooh, ooh. El silencio es oro, sin duda. Y antes de cerrar con la canción más famosa del silencio, se nos queda una de King, muy interesante, Silenciada por la noche, o Silenciado por la noche. Bueno, pero creo que estaremos absolutamente de acuerdo en que la canción más conocida del silencio es la que da el sonido al propio silencio. Sintonizas el 102.5 de la frecuencia modulada si estás en La Laguna o en el nordeste de Tenerife, el 105.5 de la FM si estás en Radio Norte Tenerife para el Valle de la Orotava, y en www.susurrandoatusueños.es y Radio Ocio si estás, y Onda Ocio, perdón, si estás en la red de redes. Es el momento de escuchar la canción más cantada, más sonada del silencio. El sonido del silencio, Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold.

not saying I don't love you. Just gotta do. La música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Palabra de imagen. Hoy no es exactamente una imagen. Al final sí, sí lo va a ser, pero no lo es. Hoy es el gesto. ¿Sabes el gesto al que me refiero, no? Cuando mandas a callar a alguien, el dedo índice sobre los labios y así un poco los labios de morrito, como ponen las quinceañeras ahora en las fotos Instagram. Ese es el gesto histórico de pedir silencio, de mandar a callar. Vamos a contarte cómo nació ese gesto, porque tiene su historia. Tiene su historia en un dios griego. En una pequeña estatua de un dios griego. Aunque en realidad era un dios que venía más de la antigüedad todavía, de la época egipcia, que fue pasando de generación en generación, y los griegos llegaron a llamar a aquella pequeña estatua, la llamaban Arpócrates. Era el dios egipcio Horpaharet, que tiene cierta similitud al escribir, Horpaharet, Arpócrates, que era el niño Eru que se debe esconder en los pantanos del Delta para protegerlo de la ira de Set. A ese niño se le representa con el gesto aniñado de llevarse el dedo a la boca, desnudo y con la cabeza rapada, excepto por una trenza que cae sobre el hombro derecho, que caracteriza a los niños egipcios. Su nombre significa Horus, que es niño. Los griegos le llamaron Arpócrates. Y los griegos lo adaptaron como el dios del silencio. Un mito nos cuenta, una historia mítica nos cuenta cómo Horpaharet, que es el nombre griego de Arpócrates, en un descuido de su madre fue picado por un escorpión. Aset consiguió curarlo mediante los efectos de su magia. Esta leyenda es la base de las conocidas estelas curativas, de la cual la más popular fue la de Horpaharet, de pie sobre dos cocodrilos. Pero en cualquier caso, la iconografía más famosa, la más conocida, la que ha pasado la historia y la que se llama el gesto arpócrito, es el del niño mandando a callar elegantemente. Desde ahí, desde esa época, desde la cultura egipcia, pero especialmente de la griega, que la adoptó definitivamente, ese gesto es el de mandar a callar. Y ya en la actualidad, como escuchábamos en la canción, que por primera vez en Susurrando a tus sueños vamos a repetir, existe una foto histórica, icónica, sobre todo en Latinoamérica, donde sabemos que tenemos muchos oyentes, porque allá por los años 30 o los años 40, en los años 40, efectivamente, había un cuadro en toda Argentina de una enfermera mandando a callar que se ha hecho famosísimo y que de hecho sigue en muchos hospitales. Se llamaba Mauriel Mercedes Wamni y era modelo. En 1947 firmó incluso con la cadena inglesa Harrods, pero su primer trabajo fue haciendo de enfermera y mandando a callar con ese gesto. Según la única historia rastreable del cuadro Shh, revelada por la ya desaparecida revista Paralelo 38 en los años 70, la idea fue de Juan Krajcik, jefe de visitadores médicos de la empresa Taranto, fábrica de instrumental y laboratorio. La fábrica Taranto sigue funcionando en Argentina. y este jefe de visitadores médicos pues era una especie de comercial, y cuando estaba esperando la visita, cuando estaba esperando para entrar a hablar con un médico sobre sus productos, hablando con alguien, salió la enfermera y les mandó a callar con el dedo y les sugirió la idea para promocionar a su propia empresa y para pasarlo a todos los hospitales de Argentina colgando esa foto que después se convertiría en mítica. Esa es la famosa enfermera que manda a callar en Argentina, en todos los hospitales de Argentina, y es la que nombra Jorge Drexler en la canción que escuchábamos en la primera, en las primeras canciones de la segunda hora de Susurrando a tus sueños, y que ahora recuperamos. Fíjate porque la nombra casi al final. La enfermera del cuadro. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena. Ahí estaba. Una sirena rompa. Hagámosle gesto al cuadro de la enfermera. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Esta vez ya lo vamos bajando. Pues ahí estaba la explicación del gesto arpócrito. Y la enfermera argentina, icónica, que mandaba a callar. Esto es Susurrando a tus sueños. No me caen especialmente bien por la actitud que tenían. Eran demasiado, demasiado rebeldes. Pero hacían canciones tan buenas como esta. Claramente influenciadas por los Beatles. Don't look back in anger. No mires atrás con acritud. Oasis, susurrando a tus sueños. Just

Pues este es el timbre que nos indica que tenemos que irnos ya. El programa de hoy nos lo propuso Pilu desde Sevilla. Muchísimas gracias, Pilu, por tu sugerencia. Buenísimo el tema, precioso el tema. Ya sabes que si tú quieres sugerir tema, pedir canciones, como también hizo Pilar, también desde Andalucía, pero no desde Sevilla, sino desde Ronda y con el mismo nombre, pero no Pilu, sino Pilar. Pero bueno, pues puedes hacerlo a través del correo electrónico susurrandoatussuenos@gmail.com. Puedes hacerlo en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en todo, por donde te llegue, lo devuelves con la petición que quieras, de un texto, de una foto histórica, de un libro que quieres que hablemos, de la canción que te apetezca, de lo que te dé la gana. Recuerda que nos decía Miles Davis, el músico, que el silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos. En Para Reflexionar nos descubrió un monje por qué es importante el silencio. El radiorrelato, contamos una pequeña historia de compañía y de silencio. Las primeras canciones de la segunda hora fueron sobre este tema y acabaron, lógicamente, con el Sounds of Silence. Y en Palabra de Imagen hablamos del gesto del silencio de la enfermera, del gesto arpócrito y de la enfermera argentina, que por supuesto también estará en el blog. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Gracias por estar ahí. Si estabas en el 102.5 de la FM en Norte FM, en el 105.5 de la frecuencia modulada en Radio Norte Tenerife, en Onda Ocio, en www.susurrandoatussueños.es. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.